¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, muchachos de Grito, Radio Grito? Muy bien. Bien. Acá estamos con Andrés Ostrowski en guitarra, Gonzalo de Herac también en guitarra. El Tano Ostrowski. Felipe Pomponio. Insistieron que se llame Trío Felipe Pomponio, así lo vamos a llamar. Bien. Le vamos a hacer el honor. ¿Cómo andan? Muy bien. Feliz de estar acá en la Sierra después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y creo que hace más de 4 años, tranquilamente. ¿Cuánto recordás vos? Mira, para mí fue ayer. Para mí estuvo acá. Para mí fue ayer. Anteanoche, ¿no estuviste acá en el living de la casa? Claro, por supuesto. También estuvo en el festejo de La Ronca. Estuvimos en el festejo ahí. ¿Qué 4 años? Compartiendo. El bien, tiempo relativo, ¿no? ¿Cuándo llegaron por acá? El 6 de enero. Ya hace una semanita acá. Sí. Bien. ¿Y cómo encontraron el valle? Hermoso, cada vez más hermoso. Falta un poco más de lluvia, como siempre estamos pidiendo que venga en forma larga, sostenida, pero no agresiva, que venga así como una qué lindo, qué lindo, para el mate en el alero. Claro, exactamente. Y chapati con harina del molino de La Ronca. De lo que haya. Con harina integral del molino. Sí, qué rico. Me puso en situación, ¿sabes? Que hablábamos de la música de verano, de que nos trasladaba a una hamaca paraguaya al borde del río, una guitarrita, bueno, ¿eh? Chapati, alero, lluvia, mansa, lindo. Hermoso. Lindo. Y la lluvia se convoca con música, me imagino que estuvieron tocando ya un poquitito por Tras la Sierra, que hoy nos van a compartir un poquitito, y que van a seguir tocando por Tras la Sierra. Exacto. Bueno, estuvimos tocando en un par de restaurantes de Nono, así, uh-huh. En la pulpería de Las Rosas, uh-huh. Y en ¿cómo es? Convocados en San Javier. San Javier. Uh-huh. ¿Se me escapó alguna? No, de esas no. Después estuvimos girando ahí por los bares, ¿viste? Ajá. Tocando un poquito. Bien, pasando la gorra. Sí, señor. Sí, solamente gastos. ¿Y qué se viene? Y ahora se viene la grilla. En la plaza de Nono, el miércoles a las 8. Ajá. De ahí nos vamos a Bodegón, ahí a dos cuadras, tres cuadras. A las 10 tocaremos. A las 10. Jueves ahí en Dos Locos, también en Nono. Sobre la ruta. Sobre la ruta, sí, una parrilla. Me metido para adentro, ¿no? Que es una galería, ¿no? Sí, una galería. Y la parrilla está adentro. Al aire libre, ahí está lindo. Y viernes también, en el Carmencho, una parrilla que está ahí a tres cuadras también de la plaza. Tremenda gira, hermano. Sí. Y bueno, y el sábado junto a Dúo Sures. En Cielito Lindo. Ah, mire usted. Fechón. Sí, va a estar muy lindo. Va a estar muy lindo. ¿Cuándo eso? El sábado. Este sábado 18. Sábado 18. A las 21, ponele. Sí, ahí bien. Sí. Bien, muy, muy lindo lugar para. Después le vamos a dejar todo esto, le vamos a dejar todo para que. Para que sacudamos nos ayuden a difundir. Pero cómo no. Porque sin público es triste tocar. Oh. Igual la música siempre es lindo, es alegre sanadora, tocar, pero. Sí. No falta algo si no está la gente. Sí. Ese ida y vuelta, ¿no? Que hay el feedback, como le dicen en inglés. Es un poquito como esto. Claro. Uno viene acá, habla y no llega el mensajito. Claro. No llega el comentario. Eso como el amigo que estaba esperando, que mandaron recién. Lo maravilloso que está es que hay gente trabajando como en el jardín, como dijo esa persona que llamó, que mandó el mensaje, sí. Y están escuchando la radio. O sea, interactuando por el éter, como quien dice. Sí, y uno no se puede imaginar en qué viaje andará, ¿no? Escuchando la radio. Claro. ¿Y qué te pasa vos cuando ves a la gente? ¿Te preguntás eso? ¿En qué viaje andará con esto que le estoy compartiendo? En el momento de tocar en vivo, decís vos, sí. Y muchas veces no tenés tiempo de pensar en el momento, solamente podés conectarte con eso. Ese rayo que si tenés suerte baja y pasa a través de uno y al final el instrumento termina siendo uno y no la guitarra, el charango, la quena, los cinco, el violín, no. Cuando se logra eso, lo que me gusta pensar, a veces después si viajaron de la misma forma que uno en ese vuelo musical, si tuvieron esas sensaciones. Por lo general cada uno le recibe algo en relación a lo que necesita, por ejemplo, al menos en mi experiencia, en lo que me ha contado. A mí me ha pasado a veces haber tocado y de golpe, y yo, qué mal que salió todo, y quejándome ahí como un cascarrabia terrible. Y la gente, muchas gracias, te dan la mano, viste, como. Ahí está. Dice, no sabes qué bien, no, para mí, para vos, ¿qué? Era lo que necesitaba. Claro. Y vos, y para uno fue un emborio, viste, y resulta que al final estuvo muy bueno para la gente. O sea que eso hay que dejarlo siempre libre, me parece. Entonces, con donde alcanza su magnitud, el máximo que puede llegar. Bien ahí. Vamos a ver si tenemos suerte y baja ese rayo. ¿Ahora? Sí, puede ser. Sí. Arranquemos con Tutti. Arrancamos con Tutti o le mandamos un sonido. No, se van a dormir si le mandamos con este. Mira, escucha este. Como para muestra. ¿Qué es eso? ¿Es una... Esta es una caña que me encontré en la calle un día. ¿Pero es una quena? Es un quenacho, diría yo. Les cuento, porque a es... quienes están del otro lado, les contamos, porque la radio todavía no está transmitiendo imagen, pero yo prácticamente me puedo hacer una columna en casa con esa quena. Tiene que tener un metro y algo, ¿no? Sí, señor. Sí, ¿no? Sí, un metro, y algo. Y bueno, esos edificios son bastante difíciles de obturar. Sí. Pero lo que tiene, que es muy liviana, mirá. Porque sí, esta caña se secó estando en su pie. Raíz, en pie. Entonces absorbió todo su líquido y quedó muy liviana. Debe tener como, ¿cuánto? 4 centímetros más o menos. Pulgada y media. Pulgada y media de ancho. En una punta y la otra un poquito más finita, el interno. Y produce una octava de lo que es la quena en sol, que es la quena tipo. La diferencia, ¿no? En sonidos, ¿no? Uy, parece que hay acá está. Ahí sobre la mesa, voy contando, voy relatando, hay un set de vientos. Mirá, este es la quena que está a una octava más aguda, ¿no? Con respecto a la otra. Lo mismo tocaba con esta otra. Qué belleza, ¿no? Sí. Bueno. Quería hacer esta introducción con de esas notas nomás, porque es un instrumento muy antiguo en realidad. El original en realidad se llama Pusipilla. Pusipilla. Y tiene 4 agujeros, ¿no? En lugar de este que tiene. Y uno detrás. Este tiene 5 adelante y uno detrás. Es una, viste, una adaptación que hice yo para usar la misma digitación que con la quena. Ajá. Si bien la quena tiene 6, este tiene 5 acá. Pero bueno, trabajo a partir de la nota la. Y da una sonoridad muy particular, sí, que te ayuda dulce, a relajar, sí, ayuda, ¿viste? Mucho más dulce, más. Pero bueno, eso era como una muestra. Así que vamos a tocar ahora una chacarera. ¿Qué te parece? Venga. A ver si está afinada la guitarra esta. Una chacarera del Moncho Mieres. Que se llama La Solitaria. ¿Estamos bien ahí a la distancia, muchachos? Sí, ¿no? Sí. Para ellos, sí. Y bueno, y se va la primera. Cuando la tierra se amansa en el silencio la noche, llora planta una baguala de luna en los pedregales. Palpita el verano ardiente mojado en los salitrales, tirando semilla blanca lágrima de inmensidades. El hombre abre una picada queriendo saber un nombre y mira pa'l horizonte y él solo sabe pa' dónde. Decime que eres silencio, si es que sabes de palabras, ¿por qué me llora en el pecho la sangre de mi guitarra? Segundita. Creyendo querer dejamos lo mejor de nuestra vida y de pronto comprendemos que se ha quedado vacía. Al mundo atado solo a rigores y nos vamos desangrando camino de soledades. Chacarera solitaria te canto pa' acompañarme. Quién sabe si en otra noche alguien también me acompañe. Decime que en el silencio, si es que sabes de palabras, ¿por qué me llora en el pecho la sangre de mi guitarra? ¡Bravo! Muchas gracias. Muy lindo. La solitaria de Moncho Mieres. Esta la vamos a tocar en todos los lugares que nombramos. Vamos a tocar esta y todas las que van a escuchar hoy. ¿Cómo preguntas dos por uno? ¿Qué es lo que andan tocando particularmente? Estilos musicales, géneros. Sí, y un poquitito de este trío. Bien, sí. ¿Dónde han encontrado estos dos? Grandes valores, los muchachos, excelentes músicos. Siempre digo lo mismo y lo voy a seguir repitiendo. Excelentes músicos, excelentes guitarristas y mejores personas. Mira. Andrés Ostrowski y Nicole... te cambié el nombre, Gonzalo Dalairac. A Gonzalo lo conozco hace mucho, tenía un grupo que se llama Rodilla Morena, ¿no? Sí, ¿querés contar algo de eso? Ah, el Lomas, un grupo ahí de rock latino. Zona sur del conurbano bonaerense. Sí, exactamente. Ahí somos. Bien, ¿eh? Y Andrés, aparte de ser guitarrista, también querés contar algo del teatro. Él trabaja a veces en el Teatro de Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal, sí. Y desarrolla una función ahí, ¿querés contar algo? Sí, como técnico, pero en realidad nos conocemos más de una guitarreada ahí. Terminamos con Gonzalo, tenemos un cuarteto de guitarras, al estilo así cuyano, en lo arreglístico, por así decirlo. ¿Y un cantor? Claro, uno de ellos es el que canta. Y compartimos una fecha en la que nos encontramos a Felipe y terminó y nadie guitarreaba y yo agarré la viola, Felipe agarró la quena, ahí a lo lejos sin vernos, y nos miramos, empezamos a guitarrear y así es un poco como terminamos compartiendo, digamos, de mi parte con Felipe. Primero una fecha en el Teatro Municipal de Norma de Zamora. Ajá. Que compartimos con ellos también y con otros músicos más. Y ahí empezamos a girar. Y yo en principio quería poner otro el nombre que él le bautizó en WhatsApp. No lo voy a decir, así nadie se lo roba todavía. Pero ellos insistieron que se llame Trío Felipe Pomponio, Felipe Pomponio Trío, etc. Y bueno, a partir de ahí nos paramos. Y programamos viaje y acá estamos. Yo les conté. Primera gira entonces. Sí, con ellos, sí. Esto fue hace 3 meses, ¿no? Tres meses, en octubre, sí. Y ya andan girando. Sí. Bueno, el espectáculo que habíamos presentado en Lomas, y de alguna forma seguimos con esa misma temática, se llamó Del Monte, del Cerro, del Monte y la Urbe. Del Cerro, del Monte y la Urbe. Bueno, Cerro, para mí las sierras están ahí, porque muchos dicen Champaquí. El Champaquí para mí es un cerro, ¿qué querés que te diga? Así te lo digo, no sé. Muchos dicen que sierra, bueno, para mí es cerro, no sé. No, es cerro. ¿Es cerro? Sí. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo. Entonces, la sierra es todo el cordón. Claro. Que incluye al Champaquí. Ah, ahí está, ¿ves? Gracias por instruirme. Me has iluminado. Bueno, con entonces, qué poco. Del Cerro, el Monte y la Urbe. Así se llamaba el concierto que presentábamos, porque también hacemos algo de Buenos Aires. Uh-huh. y andino también. Así que en ese orden, ¿qué quieren escuchar? ¿De la urbe? ¿Algo de la urbe? ¿Qué nos traen de la urbe? ¿Del conurbano sur de...? Los Mareados. Dale. Covian y Cadícamo, Los Mareados, voy a ver si puedo cantarlo con esta mañana. ¿Viste las voces de la mañana? A la mañana me complica. Perdón, vamos. como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo carreías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo viví ya. Tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Y yo me animé al tango, ¿viste? Porque, como decía mi tío, concebido en Jujuy, nacido en Buenos Aires, frente al puerto, en el hospital ferroviario, y bonaerense por adopción, de los tres uh-huh. años que vivo en Banfield. Y tengo como... Bueno, creo que el mundo es mi pago es el mundo. Ya no tengo... Ya no. Otra y bueno, y Tras la Sierra, bueno, Tras la Sierra es un corazón gigante. ¿Por qué se mete Hong Kong Tras la Sierra? ¿De dónde viene? ¿Por qué se mete Hong Kong Tras la Sierra? ¿De dónde viene? Y bueno, yo creo que le pasa a todo el mundo que viene acá. Ajá. O sea, que el que vino aquí sabe qué es lo que pasa. Pero no has decidido quedarte. ¿Eh? Pero lo diferente es que no has decidido quedarte acá en Tras la Sierra. Y... Volvés, siempre volvés. Es que lo que pasa es que también pasó también Lago Puelo... Me pasó el Añelo, me pasó en Jujuy, me pasó, o sea, me acarencio, porque tenemos una tierra bellísima. No así en otros viajes internacionales, otras épocas, acompañando a artistas como Jaime Torres, el Chango Nieto, uh-huh. más que con Jaime, viajar en Noruega, en Bergen, muy lindo, uh-huh. me encantó, pero quedarme a vivir no. Madrid, España, como que hay cosas que son muy parecidas acá. Uh-huh. Pero cuando llegué, y estábamos subiendo un ascensor para hospedarnos en un hotel ahí, estaba el guitarrista Diego Rolón, uh-huh. Que mientras íbamos subiendo yo empiezo a silbar: ¡qué porteño empedernido! ¡Ya estás extrañando! Ni bien llegaste, ya estás cantando mi Buenos Aires querido, me quería matar el otro, ¿viste? Entonces bueno, esas cosas pasan, las diferencias que hay acá. Todo, la gente. ¿Querés que te diga acá? ¿Qué? Para mí, la gente. El agua. Que dicen, ah, el agua sí. Yo el agua, te hablo del agua del Pinar. Uh-huh. Que en la casa de Maga, los amigos allá, Susana. Bueno, los amigos que hice, entrañables. Ustedes mismos, ¿no? Sí. Toda la gente de la Ronca, Cielito Lindo, Pablo, que ya nos conocíamos, que es de Temperley, Pablo. Claro. Zona Pero Sur. Con él, Zona Sur, ya. Y hay un montón de... Después, con el tiempo, yo traje amigos. Traje a Diego Mano. Diego Mano también. Sí, sí. Marisa Obesi, que estuvieron viviendo un tiempo en Las Rabonas. Para aquellos que dicen que en el oeste está la Jita, escuchen. ¿Eh? Zona Sur, la Zona Sur tiene azul. Ah, claro. Y bueno... Y hay varios que vinieron, Pipo Marcos, otro un gran músico. Este, bueno, hay un montón de amigos que vinieron de allá. Y pero lo que más me liga a la zona es eso, ¿no? El contacto con la gente, la maravillosa gente que tienen aquí. Este, y la conciencia que hay de con respecto al cuidado de la naturaleza y todo eso, ¿no? Que hoy día hace falta que se difunda cada vez más y que empecemos a tener cuidado en qué usamos, en los cultivos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ya, por supuesto que si hablamos de la minería y toda esa mano, también, fuera. Bueno, no quiero hablar tanto. Recordame un poquitito dónde van a estar tocando esta semana, en estos días. Los Plaza de Nono. Plaza de Nono, el miércoles. Y de ahí, más tarde, a las 10, nos vamos a Bodegón. Al Bodegón. Ahí a Lucía, ahí, un abrazo. Vayan, sí, al Bodegón, que es un lugar re lindo, la gente hermoso, re amable, se come excelentemente bien. Bien. Le ponen la redonda en todo lo que, sí, hacen, ¿no es cierto? Sí, Lucía está ahí, Lucía, ¿no es cierto? Y otras personas, ahora no me acuerdo el nombre de los demás, pero bueno, excelente gente. Después el jueves hay en Dos Locos, también en Nono, el centro. La galería al fondo, adentro. La galería al no fondo, está, no la está la, están sobre la ruta, pero no está a la, sí, vista. Está metidito para adentro. Tienes, sí, que entrar, sí, en la galería. Bien. Después Carmencho, también una parrilla en una esquina ahí a 3 cuadras de la plaza de Nono. Por la calle de la iglesia. Sí. ¿No es cierto? Hacia Clavero, como si fuera, claro, para Siamina Clavero. Como saliendo vuelta a la ruta. Para la y el sábado ahí con el Cielito Lindo, con Pablo Soncini, y con el dúo Sures compartimos la noche. Bien ahí. Bueno, ahí ya saben, quienes estuvieron escuchando, les despertó curiosidad, les gustó. Pueden ahí en alguna de esas noches que hemos repasado sumarse, sí, a compartir. Me estiré mucho, pero me gustaría hacer un tema más, nada más. No, andino, vamos, el cierre es tuyo, va, de ustedes, sí, perdón. No sé qué, ahí anda como el penado 14 haciendo seña el operador. Tenemos acá algunos mensajes. Ah, claro. Y no se va a olvidar el sorteo. ¡Oh, el sorteo! Bueno, tenemos escribano de lujo hoy. Escribano de lujo hoy, Felipe Pomponio. Bueno, dice Martín, esas guitarras, vamos ese trío, dice. ¡Ah, vamos! Después también escribe nuestro compañero Daniel Sotelo. Otro dice, de Zona Sur, de Loma de Zamora. Dice, abrazo grande, Daniel, del grupo Horizonte. Ah, mirá, bien, sí, saludos. En un rato estoy por ahí, dice. En un rato estoy por ahí. Bueno, muy bien, que viene, Daniel, con algún instrumento. Que lo esperen, que va a venir, sí, sí, un ratito, sí, sí. Bueno, hay algunos mensajitos más. A ver, no me quiero olvidar de nada. Mari Carmen. Qué lindo recuerdo la columna de teatro. Escuchó ahí, ¿no? La cortinita. Hoy no participo del sorteo, dice, porque me estoy tomando la poseña que me gané el miércoles. ¿A esta hora, Mari Carmen? Ah, son las 12, claro. Y nos, sí, acusan de tongo. Epa. Denuncia grave. ¿Quién? No, da nombre, Mari Carmen. No, da nombre. Hola, soy Alma. Ahí, Alma, tenés, sigue la juventud escuchando el remanso. Bien. Y quiero los alfajores, los estoy escuchando en la COPE. Bien. Chulo. Retraso, pero tiene que ver con la columna de hip hop de hoy. Bien. Peligro, Pedro Peligro, era la segunda voz de Daj. Diferentes actitudes juveniles. Mire. Trueno, mi ahijado, dice el Chulo. ¡Epa! Se le empezó, se le cayó, mire, la baba. Se le cayó la baba. Mire. También nos piden compartir sobre este masaje ayurvédico, o ayurvédico, como le quiera decir, aquí en Intento Matriz de los Hornillos. ¿Conoce Intento Matriz? ¿Sabe que no? ¿Cómo no conoce? Acá debe pasar por la puerta todo el tiempo. Puede ser. Los gladiolos y la ruta. Sí, no lo tenía con ese nombre. Bueno. Bien. Ahí está. Intento Matriz. Se da masaje ayurvédico. Tenés que solicitar turno. Así que si querés, lo haces al 44-51-63. Bien. ¿Nombrabas a Pablo de Cielito Lindo? Bueno, no solo este fin de semana se va a estar presentando Felipe Pomponio Trío más el dúo Sures, ¿no? Eso es el sábado, como contaban recién. El viernes va a estar Julieta Ferrero junto a Alejandro Aguilera. Solo imagen, solo piano, ¿eh? El domingo, una bandoneonista. Esa, bandoneonista de la hostia. Estamos hablando de Susana Radcliffe, junto a invitada de sorpresa. Bueno, y Juan también dice: alucinante trío. Banfield, cuna de musicazos. Vamos, vamos. Y no lo digo por Sandro. Abrazo grande, Felipe, dice Juan. Gracias, un abrazo, Juan. Bueno, hasta acá llegamos, me parece, con los mensajitos. ¿Usted tiene algo más ahí, no? No, quedó mucha información. Como ahí, siempre. Como siempre, sobre en la mesa. Vamos a cerrar, obviamente, con música. No me quiero olvidar de nada. Está el sorteo. Sí, vamos con el. No, vamos a hacer el sorteo ya. Ya. Vamos a hacer el sorteo ya. El Adri está impaciente, el Adri. Adri, ya lo dijimos un ratito, contamos con lujo de detalles toda la llegada del concierto de Duarte Misa con Júpiter Skyfish. Ya hace un rato estuvimos contando con lujo de detalles. Bueno, nos mandaba el afichito el Adri. Esto es esta noche, recordamos. Esta noche, 21:30 horas, ahí en el Hotel del Alto Nono de Córdoba, el Duarte Misa y este blusero de Memphis. Júpiter Skyfish, no Fish, no sé qué sale. Super, el superhéroe. Sí. Bueno, ya están los números puestos, ¿eh? No, ya está anunciando Tongo, están los números puestos. El número puesto es. Número puesto es como que ya está la fija que nada. Sí, no me lo digas. Números asignados aleatoriamente entre les participantes. Ahí me gusta. Así sería. Bien. ¿Cuántos números son? 10 personas han participado de la consigna. 10 personas. Del 1 al 10, sí, señor ver. Felipe Pomponio, ¿usted sería tan amable de, así al azar decirnos qué número de esos le baja? 7. El 7 le bajó a Felipe. Bueno, ¿sabe quién es el número 7? ¿Quién es el número 7? La juventud ha ganado. La juventud ha ganado. Sí. Vamos todavía. La juventud ha ganado. Estamos hablando de juventud, ¿eh? No me diga que... Sí le digo. ¿Sí me dice? Bueno, usted lo anunció. Mari Carmen. No, usted lo anunció. ¿Dónde es que te acusan también de tongo, Mari Carmen, no, por Mari favor? Mari Carmen también lo anunció. No hacemos más sorteo. ¿Eh? No hacemos más sorteo. Y bueno, pero también lo busca usted. Sí, sí. Bueno, el único contento esta mañana por el sorteo va a ser Kawin. Sí, no sé si el único. ¿Por qué? A mí me da la sensación de que... Y capaz que le conviene al fajor a Felipe porque le dijo el número. Puede ser también, ¿no? Bueno, Kawin, te ganaste la media docena de alfajores Serrano. No la podés creer. Pará, Kawin, que todavía no están acá. No los vengas a buscar. No vengas a patear la puerta. Por favor, ya van a llegar. Es una chata blanca la de Adri cuando la veas. No me rompa nada, López. Bueno, ahora sí. Ahora sí nos despedimos. Nos despedimos acá con... Mira, escuche de fondo, Epa. El charanguito. El cinco. Y la guitarra que ya la conocen. Nos vamos para el dónde? Tema. Nos vamos para el norte. Para el norte, bien. Un tema de Kelo Palacios que se llama El Arria. O El Arria, como le diría él. Nos vamos entonces con Felipe y este dúo hermoso de guitarras que tenemos acompañándole. Mañana sigue este remanso de verano. Quédense prendidos al 88.5. Esto sigue, hay música, hay programa por el grito. Muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar, en mi caso, el lunes que viene. En el caso del compañero López, el miércoles. Nos vamos. Un abrazo grande. Gracias por la música. Muchas gracias por la compañía. Amigos, gracias por el alma. Gracias. Radio El Grito.